quien ha jugado aquí en la provincia de La Pampa, es goleador histórico del Club Belgrano y estuvo cerca de Maradona cuando estuvo entrenando aquí en La Pampa, en la preparatoria para el Mundial de Estados Unidos 94. Miguel, Johnny Moleker y Daniel López te saludan. Buenas tardes, ¿cómo les va? Espero que les sirva el comentario mío. Buenas tardes. Buenas tardes. Miguel, contanos un poquito, estuviste cerca aquí de Diego cuando entrenó en la provincia de La Pampa, cuando se preparaba para el Mundial 94. ¿Qué recuerdos tenés de él? ¿Qué nos podés contar? Mira, el recuerdo grande que tengo de Diego Maradona como jugador y como de esa época del 94 quedará para toda la historia. Es un recuerdo imborrable. Es un jugador, aparte de ser un gran jugador, uno de los mejores, es algo distinto compartir una semana junto a una estrella de ese nivel. Más allá de lo que fue como jugador, le faltó un poquito como persona, pero no lo juguemos ahora, ya está. Él tenía su temperamento, era ganador, era indomable, tenía mucho poder, entonces por consiguiente es muy difícil dominarlo, pero como jugador nos dio muchísima alegría y creo yo que hoy en día lo están llorando en todo el mundo. Pero bueno, lamentablemente cuando uno es joven puede cometer errores, andar con la droga, andar en malos pasos. Pero después, bueno, cuando uno ya se llega a los 50, 60 años, yo creo que ya tiene que buscar estabilidad, tranquilidad, ser un embajador para los chicos, para las generaciones nuevas. Pero bueno, eso no lo interpretó así Diego y vivió a todo furor y a toda carrera. Y bueno, llegó el final que nosotros no queríamos, pero lamentablemente perdimos una de las grandes figuras del deporte mundial. Justamente hablando de eso, ¿qué pierde el fútbol con la pérdida de Maradona? Lo que sí, vos imaginate que vos ves un entrenamiento del año 83, el año 84, del 90, no del 94 porque ya el 94, viste, ya venía medio ya derrotado, ¿no? Pero de todas maneras, los esplendores de él, verlo entrenar el barro, ver entrenar poniendo ganas, fue un ejemplo para todos en ese momento. Y era un chico humilde, que salió de Villa Fiorito, todos lo saben, y bueno, no supo superarse. Tiempo tenía, pero no aprendió idiomas, ¿no?, que son necesarios para comunicarse. Todo se lo hacían los managers, todo se lo hacían los colaboradores. Él tal y así que no manejaba plata. Cuando estuvo acá en la pileta de Olboy, me mandó a comprar una coca que valía $1. Le pidió a Marco Franchi que me diera plata, que me diera $50 para comprar una Coca-Cola. No tenía ni idea de los precios que se movían, ¿me entendés? En el 94, ya tenía él 34 años. Es decir, no tenía el manejo propio de su vida. Si no, por ahí algunos caprichos sí lo manejaba él. Pero su vida lo manejaban los colaboradores que lo organizaban todo. Pero es muy difícil ser figura y tener dónde está el norte. Es muy difícil. Miguel, qué lindo eso que contás de esa anécdota de mandarte a comprar la coca. Fuiste uno de los pocos privilegiados en la provincia que tuvo al menos algún tipo de contacto con él cuando estuvo acá con Fernando Signorini en la preparación de aquel mundial. Qué lindo recordar esos momentos y no sé si recuerdas algún otro. Me parece que la mejor manera de recordarlo a Diego es justamente eso, ¿no? Yo el primer día que fui a cenar, que llevé la gente de torneo y competencia, estaba en la punta de la mesa. Y cuando terminamos de comer, quedé mano a mano con Marco Franchi, Maradona y Gonzalo Bonadeo, ¿viste? Son cosas hermosas, son cosas que por ahí, si tenés plata, no te sale así, ¿viste? Ni pagándola. Y a mí me salió una semana de película, así que estoy muy agradecido de lo que viví con Maradona. Y bueno, y lamentablemente después con el señor Serrini, que era el que le daba la droga esa, que echó a perder a todo, y esa selección estaba para campeona del mundo. Cada vez jugaba mejor. Pero bueno, lamentablemente este hecho fue contraproducente, y bueno, yo creo que muchos van a idolatrar ahora a Maradona, más que vivo, pero de todas maneras ya fue. No se lo puede comparar ni con Pelé, ni con Messi, ni con Francesco, ni con Kaká, ni con Ronaldinho. Fue único, era nuestro, lo máximo, a mi criterio. Miguel, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Kermés. Un abrazo. Bueno, gracias a ustedes por comunicarse conmigo y que tengan buenas tardes. Bueno, Miguel Díaz. Allí él es goleador histórico del Club Belgrano, ha jugado al fútbol en varios equipos aquí de la provincia de La Pampa y